El impío muere sepultado. Tú y yo no morimos. Ponga esta palabra en su corazón. La muerte para el cristiano es una puerta que Dios abre para una vida mejor. Una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin pesar, sin angustia. Lo que la pastora Silvia Morales hizo y consiguió hacer en su tiempo y en su generación es extraordinario. Usted está sentado en este templo. Que ella batalló y ella se esforzó y ella con el liderazgo de la iglesia construyeron esa iglesia. Tenía una visión extraordinaria de misiones. Cumplió su tiempo en su generación. Y Dios decidió, no usted ni yo. Dios decidió en su momento llevar al cielo. Coincidió con la campaña. Pero como Dios no nos preguntó a nosotros, ni a los organizadores, ni a mí, ¿está bien que lleve ahora o usted cree que después? ¿Qué usted cree? Fue lo mismo cuando yo dije el viernes que Dios llevó a mi padre cuando estábamos en África. Dios no me preguntó a mí, ¿lo lleva ahora o después de la campaña o...? Te quiero consultar. ¿Qué crees? Aconséjame. Dios no hace eso, hermano. La Biblia dice bien claro, ¿quién aconsejó la mente del Señor? ¿Quién le dio primero para que después lo haya recibido? ¿Quién puede entender la mente del Señor? He aquí que todas las naciones delante de Él son nada, y todo el hombre es menos que nada. Entonces Dios es autoabsoluto. Dios no necesita de absolutamente nada y nadie. Nuestra esperanza está basada en la palabra de Dios. Una vez Billy Graham dijo, una vez usted va a oír que Billy Graham ha muerto. No lo crea, yo estaré más vivo que nunca. Es lo mismo de la pastora Silvia Morales, no lo crea. Ella no murió, su cuerpo está ahí. Pero en el día de la resurrección, ella se levantará primero. En el día de la resurrección, ella se levantará primero. Con todos los cristianos que murieron alrededor del mundo y de todas las edades. Y nosotros estaremos con el Señor. Usted debe consolarse con esas palabras. Usted debe mantener su fe. Usted no debe desintegrarse. Usted no debe jamás pensar que algo fuera de lo común ha sucedido. Esto pasa en iglesias y ministerios todos los días alrededor del mundo. Le tocó a usted ahora. Entonces usted no debe jamás desintegrarse o dejar de congregarse o cambiar de iglesia porque la pastora está con el Señor. Esto es falta de madurez. Es un niño espiritual lo hace. Haciendo esto, usted se revela contra el poder de Dios, la autoridad de Dios, y va en contra de la decisión que Dios tomó, porque usted no está de acuerdo con lo que Él hizo. Y si nosotros no estamos de acuerdo con lo que Él hizo, seguro que a Dios le va a importar, hermanos, si nosotros estamos de acuerdo o no. A nosotros nos duele, sí nos duele. En ese día que recibí el mensaje, yo cancelé todo. Yo dije a Damas, no quiero hablar con ningún pastor, no quiero ninguna reunión, no quiero saber absolutamente nada de las cosas del ministerio hoy, ni compromiso personal, ni compromiso ministerial. Me tranqué en el cuarto y oré. Y esta madrugada, ahora, Dios me testigo, oré por usted de las 4 a las 7. 4, 5, 6, 7. 3 horas yo oré al lado de mi cama por usted. Y oré. Que la iglesia entienda que Dios decidió librarla de algo más serio del día de mañana. Que Dios decidió librarla de un dolor, de un sufrimiento, de quedar con una silla de ruedas o de algo peor en el día de mañana. Que Dios en su misericordia la llevó antes. Tú y yo no podemos entender. Tú y yo tenemos solo que estar de acuerdo con lo que Dios decidió. Y si usted quiere oír, y si usted está preparado para oír, Dios te libró de algo mucho más doloroso de lo que usted tiene idea. Mucho más triste de lo que usted tiene idea. Porque usted iría a sufrir mucho más al verla de una manera que usted no quisiera saber cómo estaría. Entonces nosotros tenemos que aceptar. Filipenses 1:23, Pablo dijo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La palabra partir en el griego es esomai, salir del cuerpo, irse con el Señor. Estar con Él es dormir en el Señor. El salmista dijo en el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada. Dios estima, Dios anhela, Dios desea que usted esté con Él. Usted y yo, el problema es que nosotros no queremos ir. Pero Él desea. Apocalipsis 14, 13 dice, bienaventurado, más que feliz, porque la alegría depende de las circunstancias. Las circunstancias también, usted está alegre y feliz. Pero bienaventurado es más, es un nivel de madurez, más que alegría, más que gozo, más que felicidad. Es bienaventurado los que duermen en el Señor, los que duermen en Él, porque sus obras le siguen, sus trabajos le siguen. Dormir, dormir. Auguste Comte era un filósofo cristiano. Era amigo de Thomas Carlyle, que era un filósofo, pero no era cristiano. Era ateo. Pero Auguste Comte era cristiano. Y Auguste Comte estaba siempre hablando de Jesús a Thomas Carlyle. Y Thomas Carlyle dijo, yo voy a inventar a una religión que va a ultrapasar el cristianismo. Y esa religión será sencilla como una tabla de matemática. Uno más uno es dos. Y dijo Auguste Comte, que era cristiano, muy bien, ¿y cómo se va a llamar su nueva religión? Se va a llamar positivismo. Sencilla como una tabla de matemática. Y va a ultrapasar el cristianismo. Y dijo Auguste Comte, muy bien, ¿y qué usted va a intentar hacer para ultrapasar el cristianismo? Y dijo, usted verá, voy a hacer cosas inauditas que jamás ha oído. Entonces, Auguste Comte, que era cristiano, dijo, ok, muy bien. Lo único que usted debe hacer para ultrapasar el cristianismo es algunas cositas que yo le voy a decir. Primero, usted debe haber nacido de una mujer virgen. En ese caso, usted ya perdió. Segundo, usted tiene que resucitar los muertos en un día, caminar por las aguas el otro día, limpiar a los leprosos en otro día, dar vista a los ciegos en otro día, hacer caminar a los paralíticos en otro día, multiplicar los panes y los peces y dar de comer a 5,000 hombres. Digamos que cada hombre tenía una esposa, son 10,000 hombres. Digamos que eran latinos, tenía 2 o 3 hijos, que eran 15,000. Todo lo que usted tiene que hacer es caminar sobre las aguas, morir y resucitar al tercer día. Y hacer creer al mundo entero que usted está vivo. Cuando usted consiga hacer estos pequeños detallitos que yo le he dicho a usted, su nueva religión tendrá alguna posibilidad de sobrevivir. Thomas Carlyle cayó de rodillas, levantó sus manos y dijo, ¡cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Alabado sea su nombre! ¡Ese es el Dios que tú y yo servimos! En todas las religiones, ninguna tiene un salvador, solo el cristianismo. Preguntar a un misionero que era hindú y se convirtió al cristianismo, ¿cuál es la diferencia del hinduismo y el cristianismo? Y dijo, la diferencia es que el hinduismo no tiene un salvador, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el confucianismo, ni el islamismo, y todos los ismos del infierno no tiene. Solo el cristianismo tiene un salvador, del cual es Cristo el Señor. Alabado sea su nombre. Solo nosotros tenemos un salvador. Primero, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Es una certeza absoluta, sin ninguna sombra de duda. En el día de nuestra partida, el Salmo 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando llegar su día, llegar mi día, nosotros no tenemos temor de la muerte. Quien tiene temor de la muerte son los impíos. Yo no me sentaría en un avión toda la semana, las 49 semanas del año que yo viajo. Solo no viajo en Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo, que los pastores no hacen campaña. 49 semanas del año yo estoy sentado dentro de un avión. Por ejemplo, ahora viene el jueves, regreso mañana que es lunes. La otra semana salgo para Chile, la otra semana regreso. La otra semana vuelvo de vuelta a salir. 49 veces. Entonces, usted puede tener idea, tengo 5 millones de millas. ¿Sabe cuántas 5 millones de millas? 373 veces la vuelta alrededor del mundo. Ahí usted tenga una idea cuánto hemos viajado. Pero literalmente ya de 20 veces la vuelta alrededor del mundo. Yo voy a saber si el piloto está bien, como el piloto el año pasado en Alemania, que se trancó en la cabina y tumbó el avión y mató a todo el mundo. Cuando yo me siento en el avión, yo tengo fe y confianza que Él es poderoso para guardarme de depósito hasta aquel día, como dice su palabra. Que Él es poderoso para llevarme a mi destino. Y aunque el diablo ha intentado matarnos, como yo dije ayer, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, la palabra de Jesús, la autoridad de Jesús y la unción de Jesús te guarda a ti. Y el Señor guardó a la pastora, y cuando llegó el momento del Señor llevarla, la llevó. ¡Punto! Nos duele, somos humanos. Yo no pude llegar al funeral de mi padre que estaba en África. Yo no pude llegar al funeral de mi madre. En ninguno de los dos. Eso es renuncia. Eso es paga del precio. Dios te viene a ti y te dice, tu responsabilidad es conmigo. No es ni con tu padre ni con tu madre. Tú lo vas a volver a ver. Tu responsabilidad es conmigo. Dios me pidió a mí, no a usted. Pero a mí me pidió. Es doloroso, somos humanos, lloramos, nos entristecemos. Pero eso pasa. Usted tiene que mantenerse firme, no desintegrarse. En el momento de la prueba, es el momento en que Dios prueba su carácter, prueba su personalidad. Y no empieza a cuestionar a Dios o a formar grupitos. Yo no debería haber hecho, o Dios no debería haber hecho eso, o Dios no hizo eso. Cuidado, eso es peligroso. Manténgase en la fe, manténgase con sus ojos en Cristo, sigue trabajando, sigue dando hacia adelante, sigue la visión de la pastora Silvia Morales, edificando iglesias, sosteniendo a los misioneros, viviendo una vida recta, una vida humilde. Segundo lugar, Job dijo, y al fin se levantará sobre el polvo. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, aquí está una separación entre el cuerpo, la tristeza, y entre el alma que está eternamente con el Señor. La tristeza es con nosotros que quedamos, no la persona que se va. Usted sabe lo que es recibir del Señor con los brazos abiertos, decir, bienvenido, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Usted no anhela esto. Usted no anhela este momento. Usted no anhela estar eternamente con el Señor, ya libre de todo problema, libre de toda enfermedad, libre de todo ataque del enemigo, libre de toda crítica, libre de satanistas, de brujos, de hechiceros, de santeros, que es mi caso. ¡Estar con Él! ¡Es maravilloso, hermano! ¡Este es extraordinario! El problema es que Dios no quiere llevarte a ti y a mí todavía, menos que usted quiera ir. Porque Dios te quiere aquí para cumplir con un propósito. Y Dios la tuvo aquí hasta que Dios cumplió con su propósito. La Biblia dice en Job 14:19, todavía un poco, Juan 14:19, perdón, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan 16:16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me volveréis a ver, pero yo voy al Padre. Nosotros estamos en Japón, en el año de 2000, en nuestra cruzada, en Tokorozawa, Nagano y Toyota. Entonces, damos, estaba planchando una ropa en el hotel, y de momento nosotros miramos, Pastor David, los budistas y los Hare Krishna que salieron a desfilar en las calles de Tokio, quemando incienso, llevaban tamborines y tocaban y estaban danzando y muy felices como nosotros, no entendíamos japonés. Pues yo llamé al pastor que nos había invitado. ¿Qué está sucediendo y toda esta alegría y todo ese asunto que hay? Entonces él dijo, es que los budistas dijeron que acaban de encontrar un pedazo del hueso de Buda, que ellos creen que es el hueso de Buda, un pedazo de hueso podrido de Buda. Y ellos están felices y contentos. Y yo le dije en el teléfono, Pastor, si encontraran un pedazo del hueso de Jesús, se hundiría la iglesia de Cristo en un solo día. Se hundiría todas las organizaciones, se hundiría todos los ministerios, se hundiría toda la obra misionera. El problema es que no lo puede encontrar, porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Y como Él está vivo, nuestra esperanza está en Él. Alentaos con esa palabra: Él está vivo. Y porque Él vive, la pastora Silva vive. Porque Él vive, tú vives. Nosotros viviremos. Olvídese lo que los demás creen. Olvídese lo que los secularistas, los ateos, los mofadores de la palabra, los talk shows, los canales de televisión, who cares? ¿Qué nos interesa las opiniones de los demás? Si a Jesús lo llamaron de Belzebú, lo llamaron de demonio, imagínese lo que no va a sobrar para ti y para mí. Olvídese. Usted mantenga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Usted mantenga sus ojos en el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Usted termine su carrera. Tercero, Job dijo: y después de esta deshecha está mi piel. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cristiano no muere, él duerme en Cristo a su tiempo. No puede ser una muerte prematura antes del tiempo, porque él muere a su tiempo, en su momento, cuando el fruto está maduro. Tú y yo no sabemos cuando el fruto está maduro, solo Dios. Es el tiempo de la cosecha, cuando alcanza la madurez, ni antes ni después. El cristiano duerme con el Señor con gloria, con honor, como Job 5:26 dice: vendrás a la sepultura en el tiempo maduro. Vendrá a la sepultura en un tiempo de perfección, como la gavilla del trigo que se recorre a su tiempo. Ponga esa palabra ahí en su corazón. Los mártires que han muerto por Cristo y que están muriendo ahora mismo, en esos exactos momentos que Dios te está hablando. Hay tristeza, hay dolor, mucho más. Sufrimiento, torturas por amor a Jesús, y no niegan a Cristo. Entonces nosotros siempre pensamos que nuestra situación es difícil y es peor. Pero hermanos, cristianos, ahora mismo están muriendo por Cristo de una manera tremenda. Usted conoce la canción, ¿verdad? He decidido servir a Cristo. Usted conoce, ¿verdad? He decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Usted conoce la historia de esa canción? Un hombre en India se convirtió a Jesús. El jefe de la aldea hindú le vino a él y le dijo: o vuelves al hinduismo, te vamos a hacer daño a ti y a tu familia. No lo hago. Un mes después, el hombre regresó. Y le dijo: cámbiate de vuelta al hinduismo o te vamos a matar a ti y a tu familia. No lo hizo. Un mes después vinieron toda una turba de hindúes fanáticos. Le pusieron fuego y lo quemaron a él y a su familia. Y él había escrito este himno: he recibido a Cristo, he venido a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Nosotros cantamos este corito, pero nosotros no sabemos el precio que él tuvo que pagar para nosotros cantar este corito. Entonces, siempre habrá situaciones peores. Siempre habrá situaciones más difíciles. Entonces, nosotros tenemos que quitar los ojos de lo humano y poner los ojos en Dios, que sabe y conoce todas las cosas. Hay un lugar en California llamado el Valle de la Muerte, donde es el lugar más bajo, más caliente, más seco de todo el hemisferio occidental. A pesar de eso, en medio de tal sequedad en este lugar, hay más de 900 especies de plantas que crecen allí. Algunas de las plantas tienen raíces que llegan a 15 metros de profundidad debajo de la tierra. Si ellas no estuvieran ahí bien arraigadas en el suelo abrasador, el sol las quemarían y morirían. Usted tiene que entender que cuando un cristiano parte con el Señor, él es una semilla. Jesús dijo: si el grano de trigo no muere, él no puede dar fruto. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Que la muerte es solo un momento de separación física, no espiritual de nosotros. Solo un momento de una separación física. Los impíos estarán eternamente separados de Dios, pero no la pastora Silvia Moral. Ese es el gozo y la felicidad que usted tiene que mantener en perspectiva. Nosotros los cristianos estamos arraigados en él, maduros, Vamos a ser cosechados, o hemos sido cosechados para su reino en su tiempo. Debemos ver esto no como un día de dolor, de lamento y tristeza, sino de regocijo y de la victoria alcanzada, que la sierva del Señor alcanzó su victoria, terminó bien, terminó en victoria, terminó de pie, alcanzó lo que es la meta que es de todo cristiano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, del cual tú y yo vamos a tener que llegar en este momento algún día. Si usted ha estado en algún funeral del sur de los Estados Unidos, usted tal vez oyó el himno llamado La Ciudad de Perlas Blancas, del autor de este himno que se llamó Arthur Engler, que lo hizo en 1902. Al referirse a la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21:10, que dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Y una de las estrofas de este himno dice así: la ciudad blanca. El himno dice: mis seres queridos ya están reunidos allí, mis amigos también están falleciendo, y pronto yo también me reuniré con ellos y moraré allá, en esa ciudad blanca, en la eternidad. Ellos ahora están seguros en la gloria con el Señor Jesús. Sus luchas, tribulaciones han pasado. Ellos vencieron el pecado y el tentador, y ellos al fin han llegado a esta hermosa ciudad. Mis padres están ahí. Mis suegros, que yo amaba con mucho cariño, mami y papi, están ahí. Mis pastores están ahí. El pastor Urbanino Lemos, que me vio nacer, me consagró al Señor cuando yo nací. El pastor Onofre Ferrao, el pastor Eliseo Donelis Alves, el pastor Eliciario ya está ahí. Tío Neto, mis tíos, todos, toda la generación, todos se van juntando al Señor, sea hoy o sea mañana, hermano. Nosotros tenemos una ciudad eterna, esa ciudad que nunca, jamás va a pasar. Va a pasar Nueva York, va a pasar París, va a pasar Roma, va a pasar Atlanta, va a pasar Charlotte, va a pasar Brisbane, va a pasar Tokio, pero la Nueva Jerusalén jamás va a pasar. La Nueva Jerusalén nunca va a pasar. Ella estará ahí. Dwight Eman Moody tuvo un tiempo de desánimo en su vida, cuando estuvo a punto de dejar el ministerio. Pero entonces él escribió al lado de su Biblia: cuando te sientas desanimado a dejar el ministerio, lee estas palabras. Y cuando él estuvo a punto de dejar el ministerio, él leyó lo que él escribió al lado de la Biblia y decía así: cuando yo me sienta desanimado, tengo que leer eso. Haga todo lo que puedas, al mayor número de que puedas, en mayor tiempo que puedas, a todas las personas que puedas, haga lo mejor. Y en el día que Dwight Lyman Moody fue con el Señor, estando en su cama, la enfermedad, Dwight Lyman Moody dice: tonight is my coronation night. Today is my coronation day. Hoy es el día de mi coronación. Ser coronado por Él. ¿Usted puede tener idea lo que es ser coronado por el Señor? ¿Usted ve que los ganadores de los Juegos Olímpicos ganan una medalla, y Michael Phelps, este, el mayor nadador de la historia, un montón de medallas de oro? Estas son coronas corruptibles. Pero Pablo dijo que tú y yo vamos a recibir una incorruptible, que no va a pasar nunca, que estaremos eternamente con Él. Este es algo glorioso. Usted debe gloriarse, usted debe animarse, usted debe mantener su fe, su firmeza, su carácter, su calibre. Usted debe mantener su madurez, creer que lo que Dios permitió, Él sabe el porqué. Usted tiene que animarse en esta mañana. No ser algo de tristeza, que todos somos humanos y nos entristecen, pero celebrar la vida de la pastora Silvia Morales. Y a mí me causó mucha emoción cuando el pastor Jonás Morales del aeropuerto, el jueves, cuando llegó junto con el hermano Aguirre y el hermano Eusebio, me fueron a buscar. Él dijo: y usted, hermano Orión, era uno de los predicadores favoritos de la pastora. Me emocioné. Yo dije a Damas y Damas, dije: qué pena, Josué. Y ahora el hijo de la pastora fue a la mesa y me dijo: cada semana que pasaba y cada mes que pasaba, decía: se está aproximando la campaña, ven el hermano Orión, ven el hermano Orión, ven el hermano Orión. Pero te aseguro que ahora está oyendo un predicador mucho mejor. Ahora está oyendo el príncipe de los predicadores. Te lo aseguro que ahora ella está oyendo a un predicador extraordinario. Está oyendo la voz del propio Jesús, la voz del propio Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¡Yes! Cuarto lugar, Job dijo, en mi carne he de ver a Dios, usted y yo. Mateo 17, 8 dice, ellos alzaron los ojos, los discípulos, a nadie vieron, solo a Jesús. Es lo que usted tiene que hacer. Solo mire a Jesús. Solo mire a Cristo. Tercer, no cuestione, no pregunte, solo mire a Cristo. Acepte que esa fue la voluntad de Dios. ¿Qué es para el cristiano la muerte? Primero, es un descanso eterno. Apocalipsis 14, 13. Ahí están los que duermen con el Señor. Descansen de sus trabajos. Sus obras les siguen. Apocalipsis 14, 6. Habla del Evangelio eterno. La palabra griega eterno es alonios, que es perpetuo, invariable, de duración ilimitada, eterna, para siempre. En la palabra de Juan 10. Nadie me los arrebatará de mis manos. Es el estado eterno. ¿Sabe lo que es? Que tú y yo todavía estamos aquí y estamos peligrando todavía, pero ella no, ella está segura para siempre. No vayas a cometer, con el perdón de la palabra, una necedad y descarriarse del Señor y morir descarriado y perderte. Pero ella está segura. No hay más posibilidad, ninguna. Esto es algo extraordinario, hermano. Eso hace que todos nosotros deseamos ir con el Señor. Segundo, es una dicha de paz eterna, Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y darás a los males, pero ahora eres consolado aquí. Todo lo que hizo la pastora, todo su trabajo, todo su esfuerzo, ya recibió en el bimá, en el griego. El bimá de Cristo. En 1 Corintios 5 habla del bimá de Cristo, los galardones. Tercero, es un deseo cumplido, según 1 Corintios 5:1-2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos humanas, pero eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esto es extraordinario, hermanos. Yo oré 3 horas por ti hasta madrugada. Usted me debe 3 horas de sueño, ¿eh? Yo oré y clamé y pedí a Dios que la iglesia entienda. Que la iglesia entienda. Usted va a salir de ese proceso. Usted va a salir de esa tristeza. Usted va a salir de ese dolor. De hecho, ya está saliendo ahora, en el nombre de Jesús. Ya está saliendo. Mire hacia adelante. Mire hacia adelante. Siga haciendo lo que ella siempre hizo, predicando, ganando almas, abriendo iglesias, sosteniendo a los misioneros. Cuarto, es un destino glorioso, Apocalipsis 7, 15. Y estarán delante del Cordero de Dios, y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán más hambre, ni sed caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará. Los guiará a fondo de agua de vida y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más lágrimas, hermano. Ya no habrá más dolor. Estar delante del trono de Dios con todos sus millares y millares y millares de ángeles y los 24 ancianos que se doblarán delante de Él y todos nosotros depositaremos nuestras coronas a sus pies. Y todo el mundo, hermano, ¿de dónde son estos? Aquellos que cantaban, y vi un número que era millones de millones de millones de millones, que tenían palmas en sus manos, ahí está usted y yo, y cantaba una canción que solo ellos sabían. Alabado sea tu nombre, hermano. Ya falta poco, hermano. Ya falta poco, hermano. Mantente firme en fe. Ya falta poco. Alabado sea tu nombre. El caballo está dando la última vuelta en el hipódromo. Jesús ya viene por su iglesia. La pastora solo se adelantó. Solo se adelantó porque Jesús ya viene. Rey Robles, el gran cantor cristiano muy conocido, decía: no habrá sombras en el valle de la muerte. Cuando cese de la vida el batallar y escuchamos del Señor el llamamiento, ya llegando con Él a descansar. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue yo vencedor. Cuando venga por los tuyos no habrá sombras, pues tu gloria y majestad los destruirá. Y las huestes redimidas con su jefe a las mansiones entrarán. Sombras, nada de sombras. Allá ya no hay sombras. Allá ya no hay tinieblas. Allá solo está el Señor. Y donde Él está, hay luz. Una vez una mamá en Brasil con su niño de 8 años de edad salieron del culto. Y los niños en Brasil, como yo hacía, llevamos una bola de soccer, de fútbol. No una bola de soccer como ahora, que juega, que es grande y de cuero, pero era una bola de plástico que se ponía aire. Entonces, antes del culto, quitamos el ventil que se llamaba y quitamos el aire y lo poníamos en la bolsa de nuestra mamá. Todo niño lo hizo. Yo lo hice, todo el niño lo hace. Y cuando termina el culto, va el niño pateando la pelota, así, por la calle. Y un niño de 8 años venía pateando la pelota, pero se fue, a la calle, y cuando el niño fue a la calle, un autobús lo mató. Y la hermana oró con Dios, y la hermana reclamó con Dios, y la hermana pidió razones con Dios, y oró y ayunó. Y Dios llevó 18 años. Seguramente que Dios se cansó, y con 18 años Dios dijo: ok, te lo voy a contestar. Te lo voy a contestar porque lo llevé. 8 años. Si hubiera disfrutado de su niñez, si hubiera disfrutado de su juventud, si hubiera disfrutado de su vida adulta, pero no quiera saber cómo hubiera sido su final. Que ella tuvo un sueño. Que ella soñó que iba por una calle y había un callejón y el Señor dijo: dobla a la derecha, había un callejón. Y había muchos jóvenes en el callejón. Unos bailando, otros escuchando música, otros drogándose. Y el Señor le dijo: ve hasta el último. Y ella fue hasta el último, y cuando el Señor le dijo: levanta la sábana, cuando ella levantó la sábana, era el rostro de su hijo, que acababa de poner una inyección y acababa de morir de sobredosis. El Señor le dijo a ella: yo te hice un favor en llevarlo. Tú hubieras disfrutado de su niñez, su juventud, su vida adulta, pero iría a morir sin mí y a una eternidad en el infierno. La pastora Silvia quizá hubiera quedado en una silla de ruedas, con dolor, enferma, y usted hubiera sufrido mucho más. Y Dios te dice esta mañana: yo te hice un favor. Yo te hice un favor, aunque usted no entiende, no me agradezca ahora, me lo va a agradecer después. No entendemos, hermano. ¿Por qué yo no pude estar en el funeral de mi padre en Brasil? Yo reclamé con Dios, yo discutí con Dios, yo le dije: ¿qué te pasa? No pudiera haberle dado 2 días o 3 días para terminar la campana y por lo menos verle en el cementerio. Cuando fui a orar con mucho dolor y abrí la Biblia en Lucas 14, el que ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí. Dios nos pide cosas tremendas, hermano. Cosas que nosotros no entendemos. Tal vez la pastora iba a quedar en un sufrimiento tremendo el día de mañana en su enfermedad. Y nosotros somos humanos y nosotros preguntamos: ¿pero por qué? Y nosotros a veces somos egoístas y queremos tener a la persona y queremos tener a la persona. Y la persona sufre, la persona misma desea ir con el Señor. Y nosotros por nuestra oración no permitimos que la persona vaya con el Señor. Es difícil entender. Y lo que no se entiende, no se pregunta. Que no se entiende, no se pregunta. Quinto lugar, Job dijo: al cual veré por mí mismo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Ya la pastora Silvia Morales está allí delante del trono. Eso nos debe animar a todos nosotros a seguir adelante. Si usted quiere verle algún día y si yo quiero verle algún día, tenemos que mantenerlo en fe y integridad como él vivió. Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hablando Jesús de su resurrección, Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, como vosotros aquí en la iglesia, Señor, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará tu gozo. Hay una leyenda que dice que cuando Dios creó la tierra y ella era estéril, sin cualquier señal de vida, en su tiempo Dios envió un ángel que esparció todo tipo de semillas sobre la faz de la tierra. Cuando el diablo vio las semillas, se propuso en destruirlas, entonces envió sus ayudantes, sus ángeles malignos, para enterrar todas las semillas, en la esperanza de que ellas se pudrieran y desaparecieran. Pero después de un tiempo, las semillas empezaron a germinar. El diablo no sabía que aquellas semillas necesitaban ser enterradas para producir plantas vivas. En poco tiempo se llenó toda la tierra de un bello jardín y de un huerto lleno de bellas flores y de hermosas plantas. Ponga esta palabra en su corazón. Somos humanos. Tenemos emociones. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, porque vio lo que es la impotencia del hombre delante de la muerte, que será el último enemigo a ser vencido. Jesús no venció en la cruz, pero todavía los humanos mueren. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original de Adán. Pero cuando Él venció la muerte, todo aquel que recibe a Cristo Jesús no morirá jamás. Piense en lo que te voy a decir, tal vez usted nunca pensó en esto. Una persona impía nace una vez y muere dos veces. Nace una vez y muere dos veces. La persona impía nace, muere físicamente y muere espiritualmente. Nosotros nacemos dos veces y morimos una. Nacemos físicamente y nacimos espiritualmente y moriremos solo físicamente, no espiritualmente. Esto no es extraordinario. Esto es extraordinario, hermano. Ponga esta palabra en su corazón. Esto es extraordinario, hermano. Cristo mismo había dicho, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, como la leyenda que escuchamos. Y así hicieron con Cristo a crucificarle y enterrarle como una semilla que murió, pero resucitó. Y cada uno de nosotros estamos aquí hoy, productos de su muerte y resurrección, delante de su presencia. Y Él resucitará físicamente a cada persona que murió en Él. Y en todo el mundo, en el mismo momento, millones de cristianos resucitarán en todo el mundo. Y la iglesia, nosotros que creemos que estaremos vivos, estaremos eternamente con Él. Y termino con esto, sexto lugar y último lugar. Y Job dijo, y mis ojos lo verán, y no otro. La pastora Silvia ya lo vio. ¿Le gustaría a usted preguntar a la pastora cómo Él es? ¿No le gustaría a usted preguntar a la pastora Morales, pastora, cómo Él es? Una pena que no podemos hacer porque tenemos que preguntar en persona. A cada uno tenemos que preguntar en persona. Cada uno tendremos esta experiencia personal con Él. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por la muerte y resurrección de un hombre, todo resucitará. Pero Cristo, debido a su tiempo, en orden, Cristo es primicia, luego nosotros en su venida. La palabra venida es la palabra griega parosia. Este término que designa es el segundo advenimiento de Cristo. Nunca debe compararse a la primera venida, pero siempre en su segunda. Parosia originalmente se utiliza para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey. Supone una presencia permanente en el momento que él regrese. La visita de una majestad, de una persona real, del cual es Jesús. El arribo glorificado del Mesías seguirá por su eterna presencia con su pueblo. Resucitado, glorificado, eternamente estaremos en su presencia. Rey Robles también tenía una canción que todos conocemos. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Ya la pastora Silvia está más allá del sol. Está eternamente segura. Apocalipsis 21:1 dice, y di un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Solo habitará en la tierra celestial aquellos que han servido a Jesús. Esta mañana yo oré, yo pedí al Señor tener ese tiempo de iglesia, ese tiempo de que usted está en iglesia, coinonía, comunión, ese tiempo de intimidad para que usted entienda que lo que sucedió, sucede en todos los continentes del mundo. Usted debe consolarse con estas palabras en Cristo, mantener su mirada en Cristo, sabiendo que algún día tú y yo pasaremos por esta experiencia, si Cristo tarda. Un alpinista una vez llegó al monte McKinney, el monte más alto aquí en Estados Unidos, y puso un letrerito y dijo, hasta aquí llegué, no pude terminar. Pero Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La pastora Silva dijo lo mismo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Está eternamente con el Señor. Ponga esas palabras en su corazón. Ponga esas palabras adentro de tu ser. Ponga esas palabras adentro de tu vida. Y consólate en esta mañana. Y viva una vida extraordinaria. Y quiera alcanzar la vida eterna como la pastora Silvia Morales lo alcanzó. Viva una vida recta, una vida íntegra, una vida tremenda, una vida fuera de serie. Para que usted pueda alcanzar esta bienaventuranza. Viva una vida extraordinaria que Dios mismo pueda testificar por usted. Termino con esto. Cuando yo estaba en Turquía hace algunos años atrás, en Estambul, fui a visitar una mezquita que se llama The Blue Mosque, la mezquita azul. Caben miles y miles y miles de musulmanes ahí. Entonces cuando yo regresaba al hotel, me senté en el autobús y un muchacho turco musulmán se sentó a mi lado. Y él me miró a mí y él fue la primera vez que alguien fue más rápido que yo. Él me miró a mí y me dijo, you are a foreigner, right? Eres un extranjero, le dije, yes. Él me miró a mí y dijo, I want to invite you to convert to Islam. Quiero invitarte para que tú te conviertas al Islam. Yo pensé conmigo, oh my God. Y yo le miré a él y le dije, you are very good. You are a Turkish, right? Eres un turco, le dije, sí. I want to invite you to convert to Christ. Yo quiero invitarte a convertirte al cristianismo, a Cristo. Me miró a mí y dijo, we are trying to convert each other here. Vamos a tratar de convertir una a la otra. Dijo, no, pero tú hablas primero. Como tú eres turco, es tu país, yo estoy de visita, tú tienes la prioridad. Tú me hablas primero. Me hablas del Islam, me hablas de tu fe, y si me convence, muy bien. Usted habla de su fe. Y si usted me convence, yo me convierto al Islam, yo cambio mi nombre para Mohamed Ali. Y él dijo, ok, entonces él habló del Islam, de los cinco pilares de la fe, que no tengo tiempo para hablarte ahora, y habló del Islam, y Mahoma, yes. Cuando él terminó, yo le dije, ¿terminaste? Y él dijo, sí, y yo dije, ok, pon tu cinto de seguridad porque vas a volar ahora. Y él dijo, usted dice que el Corán es la palabra de Dios. Él dijo, yes, el Corán, the word of God. El Corán es la palabra de Dios. Le dije, lo que tú no sabes es que tu Corán, hay centenas de versículos de mi Biblia. Lo que tú no sabes es que tú necesitaste de mí. Yo no necesité de ti. Yo vine primero, tú viniste segundo. Tú copiaste de mí, yo no copié de ti. Mahoma tomó parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento y escribió el Corán. Oh, I didn't know that. Este abajo, pero ahora lo sabes. No sabía, pero ahora lo sabes. Y yo le dije, yo te voy a hacer tres preguntas. Y si tú me la contestas a mi satisfacción, muy bien. Yo me convierto al Islam, como te dije, cambio mi nombre para Muhammad Ali. Primero, quiero que Mahoma pueda perdonar mis pecados. That is not possible. No man can forgive sins. No hay hombre que pueda perdonar pecados. Entonces, en primer lugar, tu profeta y tu Dios no puede perdonar mis pecados. Si Alá no puede perdonar mis pecados, no es Dios. Porque Jesús puede perdonar mis pecados. Y Jesús fue hombre y hombre Dios, y Dios hombre. Y si Mahoma no puede perdonar mis pecados, sino tú profetas, porque fue solo humano, no divino, como Jesús. Segundo, yo quiero el poder del Espíritu Santo. Me miró a mí espantado, dijo, Holy Spirit, I never heard about the Holy Spirit before. Espíritu Santo, nunca he oído del Espíritu Santo, porque ellos creen que el Espíritu Santo es un ángel o algo así. Yo le dije, si Mahoma no puede darme el poder del Espíritu Santo para yo vivir una vida recta e íntegra, entonces, tu profeta y tu Dios no sirven. Porque Jesucristo me bautizó en la unción del poder del Espíritu Santo. Y tercero, para darle el tiro de gracia, yo quiero que Mahoma me dé vida eterna. Eternal life. No man can give eternal life. Vida eterna ningún hombre puede dar, pues definitivamente tu Dios no sirve. Porque mi Dios, Jesucristo, puede darme vida eterna. Jesucristo me ha dado vida eterna y me ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Y yo le pregunté y le dije, ¿y dónde está Mahoma? Prophet Muhammad is in heaven. I said, oh, no, sir. Prophet Muhammad went up. I said, no, sir, he went down. Él fue para abajo, no para arriba. Usted ve, yo le dije, la diferencia pequeña entre tú y yo es esta. Que si yo voy contigo a Meca, a la Arabia Saudita, que el deseo de todo musulmán es ir por lo menos una vez en la vida a adorar a Alá y Mahoma en Meca. Si yo voy a Meca, a la Arabia Saudita, los huesos de tu profeta, de Mahoma, están allá. Se quedó callado. Me dijo, no, que usted había dicho que él estaba en el cielo. No está en el cielo porque los guardias lo cuidan de día y de noche, porque los huesos de Mahoma están allá. ¿Sí o no? Yes. Ok. Pero la pequeña diferencia entre tú y yo es esta. Si yo voy contigo a Meca, a la Arabia Saudita, los huesos de Mahoma están allá. Pero si tú vienes conmigo a Jerusalén, pero si tú vienes conmigo a la tumba de Jesús, su tumba está vacía, porque Él resucitó de los muertos, porque Él está vivo, porque Él es el único que puede darme vida eterna. Esa es la pequeña diferencia entre Islam y el cristianismo. Una pequeña diferencia, muerte eterna y vida eterna. Jesús es el único que puede darnos vida eterna. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Donde la pastora Silva está, está en la vida eterna, en Cristo Jesús. Vida eterna en Él, vida eterna seguro en Cristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, alabado sea su nombre. Él es el único que nos da vida eterna. Oh, come on, iglesia, Señor. Usted puede hacer más que esto. Oh, come on, iglesia, Señor. Come on, alábalo. Alábalo. Denle un aplauso al que vive para siempre. Denle un aplauso al que vive para siempre. Mahoma está allá en Meca, sus huesos están allá, pero la tumba de Jesús está vacía. Yo estuve ahí dos veces ya en Jerusalén y su tumba está vacía. Cristo vive, Cristo vive, ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Dele un aplauso al que vive para siempre! ¡A él la honra! ¡A él la gloria! ¡A él la alabanza! ¡Sea su nombre alabado! ¡Sea su nombre exaltado! ¡Sea su nombre alabado! ¡Exaltado, glorificado, magnificado esta mañana! ¡Yeah! ¡Alábale! ¡Consólate con estas palabras! ¡Consólate con estas palabras! Dios te dice en esta mañana, usted no perdió nada. El cielo ganó una héroe. El cielo ganó una héroe. Usted no perdió nada. El cielo ganó una mujer de Dios tremenda que quisiera haber estado en la campaña, pero ahora ella está en un culto mucho mejor, donde millones de ángeles lo alaban de día y de noche y le dicen: Santo, Santo, Santo, al que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado, a él la honra, la gloria, la alabanza, el poder, el reino, la riqueza, la magnificencia, ¡Él sea alabado! ¡Yes! Oh, hay un poder de Dios tremendo aquí. Es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección de Cristo. Consólate con esas palabras de esta mañana. Mantente firme, iglesia, Señor. No te desintegres, no dejes de congregarte. No tienes que moverte, no tienes que salir de aquí. A todos nos van a suceder. El Señor te dice, ella venció y usted tiene que vencer también. Hay algo glorioso en esta mañana. Tal vez usted está aquí triste, todavía triste, somos humanos, todavía sorpresos porque nos agarró como una bola de curva, nada esperaba. Pero Dios te dice, trust me, I know what I'm doing. Confía en mí, yo sé qué estoy haciendo, Dios te dice. Tranquilo, yo sé navegar el barco. Yo sé conducir todas las cosas. Yo sé poner todas las piezas en el rompecabezas. Yo hice lo mejor, te lo aseguro. Yo hice lo mejor para que ella no sufriera y para que tú no sufrieras. Yo hice lo mejor. Aunque no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Tiene tu cabeza, por favor, y cierre tus ojos. Tal vez en esta mañana hay alguien que no tiene a Jesús. Algún invitado, un padre, una madre, un caballero, un joven, una joven. Tal vez usted está aquí y no conoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez algunos de ustedes quizás se han descarriado, recaído, apartado, desviado. Y el Señor le gustaría reconciliar a usted. Yo sé que este mensaje es de consolación a la iglesia, al pueblo, a usted, a mí, a todos que estamos aquí. Y si esa mañana a usted le gustaría tener certeza de vida eterna, usted le gustaría tener certeza absoluta de vida eterna, usted tiene que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué dará por ti? Quitará tu vacío, tu soledad, tu culpa, tu angustia y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguien en esta mañana que le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador, levante su mano derecha y yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien, algún invitado, alguna persona? ¿Habrá alguien? Sé que la mayoría, si no todos, somos cristianos. Muy bien. Pero ¿habrá alguien? Aquí viene una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús te ama. Dios te bendiga. Dios te ama. Dios te bendiga. Vamos a pedir a una hermana diaconisa que acompañe a nuestra hermana que está aquí, por favor. Ahí está una hermana. ¿Alguien más? Un joven, un caballero, una dama. ¿Alguien más? La hermana va a orar con ella la oración del pecador. Queremos orar por usted. Vamos a orar como iglesia. Vamos a orar como un solo cuerpo. Pablo dijo bien claro, compartir las cargas los unos con los otros. Pablo dijo bien claro que somos un cuerpo. Que cuando una parte del cuerpo duele, duele todo el cuerpo. Somos un cuerpo. Sí estamos dolidos. Sí estamos tristes. Pero Cristo mismo dijo, vuestra tristeza se transformará en gozo. Mantente firme, mantente en carácter, mantente con los ojos firmes en la fe. Si esta mañana usted tiene una necesidad especial, si esta mañana usted está enfermo, esta mañana sus familiares no son salvos, o sea, esta mañana todavía usted no ha entendido lo sucedido y por qué Dios lo hizo, porque solo Él lo sabe. Porque como Él es soberano y toma decisiones y no pregunta, a nosotros nos toca solo aceptar lo que Él decide. Y créamelo, Él sabe lo que Él hace.